Tendencias en los mercados. Inflación se mantiene en 4.07%. Pecuarios, lo que más ha subido. Al 15 de agosto, la inflación en México ha subido 4.07% en los últimos 12 meses y 1.62% acumulado en lo que va del año, después de aumentar 0.19% en la primera quincena de agosto. Destaca el incremento anual de los productos energéticos con 7.81%, mientras que las colegiaturas han subido 4.14% y explican gran parte del aumento de la inflación en el verano. Sin embargo, destaca la tendencia alcista, muy por encima del promedio de los productos pecuarios, que se han incrementado 8.82% en los últimos 12 meses, incluso por encima de los productos energéticos. Si bien es cierto que mantenemos un pronóstico optimista sobre la inflación en los próximos meses, en donde al igual que Banxico y el resto del mercado, estimamos que se ubicará en niveles cercanos a 4% lo que resta del 2014, en un rango de 3.80 a 4.20% para el 2015. Mientras Banxico espera un decremento hacia niveles de 3%, los productos pecuarios son un gran riesgo que indica mucha meta no se cumpla y más bien se ubica entre 3.20 y 3.50% en el primer semestre. De acuerdo con el Anuario Económico y Financiero que publica en Casa Editorial, si tomamos como base diciembre de 2010, en los últimos 3 años y medio, el sector que más ha subido, como lo muestra la gráfica exclusiva de tendencias, es precisamente los productos pecuarios, al avanzar 38.20% en los últimos 44 meses, mientras que la inflación general lo ha hecho en 13.31% en el acumulado del mismo periodo. Si revisamos otros sectores, por ejemplo, los servicios para la vivienda han subido solo 7.86% en casi 4 años, gracias en buena parte a que el servicio telefónico no se ha incrementado y gran parte de la población recibe subsidio electrónico y diversos electrodomésticos para el hogar como televisores, refrigeradores, etc. Tampoco han subido de precio e incluso han bajado. En el caso de las frutas y verduras, estas muestran gran volatilidad y estacionalidad. Semana Santa, septiembre y las fiestas patrias, así como el fin de año, son excelentes pretextos para aumentar sus precios, aunque los distribuidores más bien señalen el clima como el principal factor. Pero los hechos demuestran otra realidad. De todos los sectores, este es el que presenta menores incrementos al paso de los años. A futuro. Si bien la inflación se encuentra bajo control gracias a un mercado interno estancado y a la creación reducida de empleo en un entorno global de bajos precios en materias primas, producto de menor demanda de China e India, así como mayor producción global de las mismas, el sector de productos pecuarios sube de precio en todo el mundo, conforme más personas, sobre todo en Asia, consumen carne. Es importante recordar que entre China e India tienen un gran crecimiento de su PIB mayor a 5% anual, lo que significa que entre 20 y 30 millones de personas salen de la pobreza cada año y demandan más carne, que a su vez requieren más granos para consumo animal para su producción. Perspectivas. Estimamos que ante un reducido crecimiento global, la inflación local se mantenga bajo control entre 3.8 y 4.20% en lo que resta del año, pero el sector pecuario se convierte en un dolor de cabeza, que podría ser factor electoral incluso en el 2015, ante el encarecimiento de la carne. Tendencias en los mercados. Análisis y recomendaciones. Staff Tendencias en los mercados. Año 28, número 1391, sección A. 25 de agosto de 2014.